Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y estos días van a ser días de presentaciones. Presentaciones de vecinos que han pasado a ocupar algunos cargos en las diferentes estructuras políticas del departamento y a su vez también la posibilidad de ir conociendo a muchos de ellos que están debutando, como es el caso de quien está en línea telefónica ahora. Estamos en conversación con el único edil del Partido Colorado, con Luciano Fernández. Buen día, Luciano, bienvenido. Muy buenos días para todos ustedes y para quienes nos escuchan. ¿Quién es Luciano Fernández? Luciano Fernández es un vecino más de acá del departamento. Luciano Fernández es quien eligió la gente para que lo represente por este glorioso Partido Colorado, a quien le dieron la oportunidad de estar hoy sentado en la Junta. ¿Cuántos años tienes, Luciano? Yo tengo 21 años, recién cumplidos, ahora la semana pasada. ¿Y en qué parte del departamento vives? Acá, en Maldonado. ¿Cómo se da el proceso para que en definitiva seas tú quien está ocupando la banca? Bueno, yo me inicié en política en el año 2017, allá cuando el Partido Colorado tuvo su elección de jóvenes. Viste que cada partido tiene sus respectivas elecciones juveniles. Sí. Allá en el 2017, Germán Cardoso, hoy ministro de Turismo, me dio la oportunidad de abrir una lista, presentarme como candidato juvenil. En ese momento nuestra lista fue la más votada del departamento y ahí comenzó, pero ese fue mi inicio en política, digamos. Después tuve la oportunidad de acompañar la candidatura del presidente Julio María Sanguinetti en las internas, acompañando a Germán también, por supuesto. Y luego encabecé la lista 2600, que fue la que nos llevó a la Junta Departamental con el apoyo de Germán Cardoso y en apoyo a nuestro candidato a la Intendencia, Eduardo Ring. Y siendo tan joven, ¿qué es lo que te motiva a estar en política? Y lo que me motivó a estar en política en un principio es la posibilidad que le da a uno de hacer cosas por el departamento, por la gente. Eso fue lo que en un principio nos motivó a querer ocupar un lugar de esta trascendencia. Y que para lo que estamos, ¿no? Para lo que nos votó la gente. Luciano, buen día. Ricardo Almada, mucho gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? Toda la suerte en tu carrera, deseo, y lo digo porque acabas de confirmar que tenés 21 años, y uno te escucha, y bueno, tu tono y tu presencia en la Junta, que ya te hemos visto, habla de una madurez, así que te deseamos lo mejor, porque es en beneficio para todos, en definitivamente, y no solo para los colorados que te tienen en tu fila. Te quería preguntar si en esto tan breve que por ahora ha transcurrido de tu presencia en la Junta Departamental, teniendo en cuenta justamente que no tenías experiencia, ¿algo te ha sorprendido, algo te ha llamado la atención? Porque han habido cortocircuitos desde el arranque, salvo la fiestita linda prácticamente para la foto de Asunción el jueves pasado a la tarde, ya a la noche se picó el partido. ¿Te imaginabas algo así? ¿Lo preveías? ¿Te sorprende? Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, hemos tenido tres sesiones. Sí. La primera sesión extraordinaria, que fue cuando asumimos allá en la cancha de tenis del campus. Ese mismo día tuvimos la sesión extraordinaria en la que se votó la extensión de la línea de crédito, y ayer tuvimos la primera sesión ordinaria de los martes. Sí. Ni que tal vez que uno cuando estaba en campaña ya lo señalaba, porque nosotros sabíamos que no éramos los favoritos. Nosotros sabíamos que había un gran respaldo hacia el partido que hoy gobierna, y lo advertimos, avisamos que iba a ser complicado el tema de llevar adelante una intendencia con 21 ediles, con una oposición, teniendo el partido de gobierno esa mayoría aplastante que tiene hoy, que le permite imponerse y tirar cosas para adelante. Lo advertimos en campaña, le dijimos a la gente, pero la gente igual lo votó. Por algo tiene los 21 votos y respetamos esa mayoría que en definitiva le otorgó el pueblo. Claro. Pero bueno, se han dado instancias que, si ustedes estuvieron el jueves, vieron que los discursos fueron preciosos, que dijeron que se iba a respetar la voz de la minoría, que se iba a tener a todos en cuenta, que no iba a quedar nadie afuera, Y bueno, ya ahora estamos viendo que no es tan así como en un principio se dijo que iba a ser. Por ahí se han querido imponer cosas haciéndolas pasar por acuerdo cuando en realidad nosotros no acordamos nada. Y es por eso que hemos tenido los debates que hemos tenido, las discusiones que hemos tenido y las largas sesiones negociando y acordando distintas cosas, como lo fue la del jueves pasado y como lo fue la de ayer martes. Nosotros ayer martes nos fuimos a las 3:30 de la mañana de la junta, discutiendo cosas que de repente era para haberlas hablado y haberlas acordado en unos minutos. Se han dado un par de situaciones que esperemos que sirvan para sentar un precedente y que no seguir trabajando así, porque nosotros no vamos a permitir que se nos pase por arriba por el hecho de representar una banca. Claro. Porque sí, es verdad, tenemos una banca, tenemos un solo edil, pero estamos representando la intención de 5.500 personas que nos eligieron a nosotros para que se los represente. Sí, sí. Y dejarnos afuera a nosotros, tirarnos para un costado, es tirar para afuera la voluntad de esas 5.500 personas, y nosotros trabajamos en el entendido de que la gente nos votó para que la representemos. ¿Cómo yo después voy a mirar a mis votantes y les voy a decir, no, mirá, me tiraron para un costado? Porque no es a mí el que tiran para un costado, no es un capricho de que dejaron a Luciano afuera. Si dejan a Luciano afuera, están dejando afuera a 5.500 personas. Y eso es una responsabilidad grande. Una de esas cuestiones, Luciano, tiene que ver con lo que ocurrió anoche. Yo te digo francamente que no te alcancé a ver a ti haciendo uso de la palabra en la banca. Vi a Nacho, que lo conozco también desde que nació, pero bueno, tú me estás confirmando que estuviste ayer. Ayer se dio un caso, por ejemplo, con lo de la integración de las comisiones, que finalmente hubo otra definición, ¿no? Eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Te explico un poquito cómo fue la cosa. Sí. Antes de las sesiones, todos los días, siempre antes de las sesiones, hay una reunión de los coordinadores de bancada. Yo soy el coordinador de bancada del Partido Colorado. Se nos presentó una nota que se iba a ingresar en el orden del día, en la que decía, la tengo acá, te voy a leer un pedacito. Presidencia, en acuerdo con los coordinadores de bancada de los distintos partidos políticos, resuelven. Modifíquese la sección de disposiciones transitorias del reglamento interno de la corporación, la que quedará redactada de la siguiente manera. Y acá nos dan algunas comisiones que van a estar integradas por 7 miembros y otras por 5. En las comisiones que están integradas por 5 miembros, se deja el Partido Colorado afuera. Se deja únicamente espacio para el Partido Colorado en las comisiones que están compuestas por 7 miembros, ya que son 5 de la mayoría y 2 de la minoría. Claro. Es decir, nosotros tenemos que negociar después con el Frente Amplio en cuáles comisiones vamos a tener representación. Claro. Nosotros le decíamos, pero ¿y cómo? ¿Nos están dejando afuera? A lo que ellos no contestaban, no los estamos dejando afuera. En esas comisiones que ustedes no tienen representación van a poder entrar igual como delegados, que es lo mismo que la nada, porque no tenemos voz y voto. Entonces, es una tomada de pelo. Luego, aparte la forma en la que se presentó, porque viste lo que te leí recién, presidencia en acuerdo con coordinadores de bancada de los distintos partidos, resuelve. Presidencia en acuerdo con el coordinador del partido de gobierno, porque ni el coordinador del Frente Amplio ni el coordinador del Partido Colorado lo acompañó, y así se presentó. Se discutió en el plenario, nosotros no llegamos a intervenir, teníamos pronto una intervención, pero no llegamos a intervenir. Intervino el Frente Amplio, también expuso el partido de gobierno. Pero, claro, ¿a qué llevó todo esto? A que se realice un cuarto intermedio, se vuelva a planificar todo y pasen a ser todas las comisiones de 7 miembros. Eso fue lo que se definió. Eso fue lo que se terminó definiendo en acuerdo con todos los partidos políticos. Eso sí se votó por unanimidad, que fue lo que planteamos desde un principio. Que todas las comisiones sean de 7 miembros y luego el Partido Nacional se comprometió a negociar con nosotros algunos espacios en determinadas comisiones que son muy importantes. Hay espacios que los tenemos que negociar con el Frente Amplio por esos 2 de la minoría de los que te estaba hablando recién, y hay otros espacios que se negoció, que hablamos ayer en acuerdo con el Partido Nacional, y los vamos a tener que negociar con ellos a partir de hoy. Nosotros terminamos ayer y hoy ya en la tarde nos vamos a reunir junto con el presidente y los distintos coordinadores. Y vamos a empezar a ver el tema de las comisiones, que no es un tema menor. Nosotros estamos gastando tiempo en estas cosas que en definitiva son pequeñeces en el sentido de que se tendrían que resolver de una forma mucho más ejecutiva para empezar a tratar temas de que de verdad son importantes. Nosotros tenemos un montón de temas para tratar que son de muchísima más trascendencia que la integración de una comisión. Pero claro, la integración de una comisión también es muy importante porque es en esas comisiones que se tratan un montón de otros temas. Entonces, claro, tenemos que dejar de perder el tiempo en esto para arrancar a trabajar las cosas de verdad. Eso es lo que entendemos nosotros. Por eso queremos salir cuanto antes de esto para empezar a trabajar en serio. Bien, Luciano, ¿ya decidió el Partido Colorado en qué comisiones va a estar? Y nosotros queremos estar en todas. Nosotros queremos estar en todas las comisiones porque creemos que en todas hay temas fundamentales para tratar. Pero hay temas, pero es una realidad que seguramente no nos den espacio en todas. Lo que es la comisión de legislación, de obra, de hacienda, de presupuesto, esas entendemos que son fundamentales. Pero también queremos estar en la de medio ambiente, queremos estar en la de género, queremos estar en la de turismo, queremos estar en todas las comisiones porque en todas las comisiones hay temas para tratar, temas que son importantes. Entraron para trabajar, Luciano, eso es lo que se deduce de tu espíritu. Tienen ganas, ¿no? Y claro que tenemos ganas, pero queremos que nos den los espacios para poder hacerlo. Y es para lo que estamos peleando. Por eso, le quiero hacer saber a la gente que nos está escuchando, que de repente no prestó el voto, que se queden tranquilos que nosotros no vamos a permitir atropellos de ningún tipo. A la gente que nos votó y a la gente que no nos votó también. Ahora, acá, Luciano, hay una bancada de diles presentes que está trabajando. Luciano, en lo personal no deja de llamarme la atención tus expresiones de que no van a dejar que los avasallen, cuando en definitiva el Partido Colorado y el Partido Nacional son parte de una coalición que gobierna el país a nivel nacional y que se supone eso se tiene que de alguna forma también reflejar en el relacionamiento de los dos partidos en todos los departamentos. Y sí, claro que sí, claro que sí. A nivel nacional nosotros somos una coalición de gobierno, pero parece que después en el gobierno departamental, cuando ya los votos están y no se nos necesita, de repente se nos deja un costado. Eso también es algo que tenemos que ver. Porque nosotros hoy no somos una coalición a nivel de gobierno departamental. Nosotros no somos una coalición. El Partido Colorado es oposición. Ya tienen opinión. Que va a haber cosas, perdón que te corté, pero digo, no, está bien. Ya que estamos en este tema, quiero seguir en la misma línea. Que va a haber cosas que la vamos a acompañar, por supuesto. Va a haber cosas en las que nos vamos a oponer, seguramente. Porque ni en todo vamos a estar de acuerdo, ni en todo vamos a estar en contra, porque lo que entendamos que es beneficioso para el departamento, lo vamos a votar. No es estar en contra por estar en contra. No es una cuestión de que como somos oposición estamos en contra. De hecho, la extensión de la línea de crédito que se votó el martes pasado en la sesión extraordinaria después de la asunción, la votamos. La votamos, aunque estamos en contra de que se endeuda a las futuras generaciones para poder... Para poder trabajar, lo votamos porque entendemos que en esta situación de pandemia, en la que estamos viviendo, ese endeudamiento es la única forma de hacer llegar los recursos a la gente. ¿Se entiende? Sí. Capaz que hablé mucho y se no, pierde. Está bien, está bien. No, lo decís muy claramente. En síntesis, ¿ustedes van a votar la realización del fideicomiso? Y eso lo vamos a tener que discutir. Nosotros lo que votamos ahora el martes en la sesión extraordinaria fue una extensión de la línea de crédito la extensión de los créditos la extensión de la línea de crédito, exactamente, claro. Porque nos hicieron saber que no, la intendencia hoy no tiene dinero para trabajar, otra situación que nosotros advertíamos en la campaña. Nosotros dijimos que había una intendencia fundida y ellos nos contestaban que no, que las finanzas de la intendencia estaban bien. Si las finanzas de la intendencia estuvieran bien, no nos tendrían que haber pedido para votar esta línea de crédito. Claro. ¿No? Bien, y eso quiere decir entonces que ustedes todavía no tienen posición formada sobre el fideicomiso. Eso lo vamos a tener que ver. Eso lo vamos a tener que ver. ¿Y de qué depende? Hoy no tenemos una posición tomada. Hay que discutirlo cuando corresponda, sentarnos a hablar con nuestra bancada y tomar una posición. Yo hoy no te puedo decir nuestra posición es esta porque hoy no hay una posición. Hoy, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una banca, tenemos un edil sentado en la Junta, pero somos una bancada de un edil titular, que soy yo, Luciano, y tenemos al suplente, como decías tú recién, Ignacio Garategui, está Susana de Armas, quien fue edila en la legislatura pasada, y está Eduardo Rodrigo también. Nosotros somos cuatro ediles que trabajamos a través de esa banca, uh-huh. el titular y los tres suplentes. Todas las determinaciones que tomemos son en nombre de la bancada. Luciano no va a ir a hablar a título personal cuando hable en la Junta, ni Ignacio, ni Susana, ni Eduardo. Cada vez que hablemos nosotros, vamos a estar hablando en representación de nuestra bancada, la bancada del Partido Colorado. Luciano, está bueno también aclararlo porque hay gente que no lo sabe. Sí. Luciano, a propósito de esto, ¿no? Teniendo en cuenta la trascendencia del tema fideicomiso, que a mí me queda claro que vos lo tenés claro de qué se trata, ¿también lo van a abordar fuera del ámbito de la propia bancada, con otros líderes o referentes del partido para tener más opiniones? Sí, claro, esto se va a hablar a nivel partidario, lo hablaremos con las autoridades que corresponda también, porque no es algo que vamos a hablar solo entre nosotros. Hablaremos con los coordinadores del Frente Amplio, a ver cuál es su opinión, hablaremos con los coordinadores del Partido Nacional. Vamos a hablar con todos antes de tomar una determinación, porque entendemos que esto es algo muy importante, como para decir, no, vamos a votar esto, así después salimos a la prensa a decir tal cosa, o vamos a votar esto porque es lo más fácil. No, nosotros antes de tomar una determinación lo vamos a estudiar porque nos tomamos estas cosas en serio, con la seriedad que creemos que merece. Lo último, Luciano, todo me indica, vos me lo vas a confirmar, de que vos sos auténticamente fernandino. ¿Ya sos abogado o estás a punto de recibirte? No. Yo estoy estudiando Derecho acá en el CLAE. Me falta todavía. Pero estamos en carrera. Estás en carrera y se te nota, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, me alegro. Bien, gracias por esta charla. Muchísimas éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siendo tan joven como legislador departamental. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes siempre. Gracias, muy amable, Luciano. Chao. Frecuencia abierta.